comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera en FM Mercado. Hola señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a Furia Arrabalera aquí por FM Mercado en la 90.9, el programa Deportivo Barracas, bien pero bien arrabalero. Bueno, como ya lo venimos haciendo hace rato, ¿no? Con la tranquilidad, con la alegría de haber salido campeón de esto que le dio el equipo arrabalero, de este ascenso logrado por Sportivo Barracas, ¿no? Que ya venimos diciendo, ¿no? Y por supuesto ya, obviamente ahora se está jugando reducido y uno lo mira de otro lado, ¿no? Desde otro costado ya, con otras alturas, lo analiza sin tener que estar adentro y es otra cosa y uno ya va pensando en lo que pasa en la primera C, ¿no? Vas mirando más arriba a ver cómo viene la tabla, quién baja, quién se queda, quién se va a ir y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esta cuestión del año que viene. Pero bueno, por eso Barracas está tranquilo por este campeonato logrado y lo mencionábamos la otra vez y obviamente lo vamos a retirar siempre, ¿no? Lo importante que tiene ganar un título y lo importante que es que te salgan bien las cosas, bueno, sobre todo cuando se viene trabajando de mucho tiempo. Y bueno, cuando el trabajo es bueno, el resultado es así. Hoy tenemos una noche espectacular realmente para mí, seguramente para vos también, Rancho, es un placer. Y para todos los que van a estar escuchando Furia Arrabalera, porque tenemos aquí ya sentado con nosotros para charlar, para distenderse. Ya vamos a ir dando un poco más de detalle, pero bueno, a uno de los técnicos que es Claudio El Goma Vidal y Damián Infante, que ya está llegando también para unirse acá a la mesa de Furia Arrabalera. Primero te saludo a vos, Rancho, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, para vos, para todos, ¿sí? Aquí en FM Mercado, escuchando este programa que hacemos con tanto gusto, con tanto placer y que hoy, por supuesto, tiene algo que estábamos esperando desde aquel día, ¿sí? En el que se le gana a Muñiz y que somos campeones, ¿sí? Que Sportivo Barracas asciende siendo el campeón a la primera C y que habíamos hablado tanto con Claudio El Goma Vidal como con Damián Infante, ¿sí? Los técnicos del equipo campeón, de hacer este programa, ¿sí? Desde aquel día estamos pensando en esto, Martín, y este es el momento para disfrutar, ¿sí? Para que ustedes del otro lado disfruten, ¿sí? A los dos técnicos que nos dieron esta alegría, por supuesto, y que entonces vamos a aprovechar para que nos cuenten un poquito de todo, de lo que ha sido vivir este torneo, de lo que significa ser los conductores de este equipo y también quiénes son ellos, ¿no? ¿Qué camino han transitado? ¿Cómo llegan hasta aquí? Y bueno, es esa parte también que nos gustaría saber a todos. Exactamente, porque eso es lo que charlábamos, ¿no? Y también la idea nuestra de poder hacer esto, de entregarle a la gente un poco más de la personalidad de los técnicos, porque bueno, uno trabaja a la par de ellos, vive día a día los partidos, la gente también va a la cancha, pero bueno, pero está bueno poder distenderse un poco, conocer más de ellos, no todo el mundo sabe específicamente cosas de ellos, entonces bueno, la idea es de a poquito ir soltándonos, obviamente charlar e informarnos de este Sportivo Barracas, pero por supuesto, ¿no?, que la idea es eso, es ir charlando, que ellos también se vayan soltando y nos vayan contando anécdotas, cosas de la vida, cosas de su pasado, de su futuro, de infancia. De todo vamos a tratar de ir haciendo un recorrido para que ellos también se sientan cómodos, tranquilos y bien, para que podamos hacer una charla, como decíamos mientras estábamos empezando el programa, de café, pero entregada hacia el público que los vaya conociendo. Primero, bueno, los saludamos a Claudio Goma Vidal. ¿Cómo te va, Claudio? Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Buenas noches. Bien, bueno, por supuesto que, primero, con el campeonato encima, la vida del trabajo es otra, ¿no? La tranquilidad, la serenidad que le da. Me imagino vos el orgullo de poder ir a entrenar con esto encima, ¿no? Ya sacándote un peso grande y además no es un peso, sino que un orgullo. Sí, seguro. La verdad que a medida que pasa el tiempo es como que lo disfruta más. Entonces, yo lo dije desde que salimos campeones y te lo vuelvo a repetir. He pasado muchas cosas lindas en el fútbol, pero creo que como esta no recuerdo, ¿no? Y mirá que que tuve cosas lindas, pero esta fue la mejor. Es eso, un poquito lo que decía Martín, ¿no? Es este, a partir de ese día, por lo menos por unos cuantos más, la vida color de campeón o color de ascenso, ¿no? Todo está teñido de eso, todas las actividades, levantarte, no sé, ver a tu familia, volver a ir a entrenar, volver a ver a tus jugadores, ¿sí? Los que consiguieron ese ascenso. Es eso, ¿cuál es la sensación? ¿Implicaba lo mismo el trabajo en estos días? ¿O se trabaja de otra manera? Porque en realidad el objetivo de este 2015 ya está, digamos. ¿Cómo se plantea eso? ¿Vas a dirigir un equipo con esa sensación de campeón, pero además con qué objetivo? No, lo vivimos tranquilo, obviamente, sí. La verdad que una felicidad bárbara. Y bueno, y estamos yendo dos veces por semana, tres a veces, porque la verdad que no tiene mucho sentido, porque la verdad que ya está. Pero bueno, también el tema es que si paramos también hay mucho tiempo para lo que viene. Entonces, para que no pierdan la actividad física, nos movemos dos o tres veces por semana. Y voy a ver todos los partidos, eso sí. ¿Estás viendo? ¿Qué estás viendo? Todo lo de la D, lo que juegan la C, lo de la B, todo. La verdad que nos gusta, cuando también vemos mucho, entonces es nuestro trabajo. ¿Qué sentís que hay en la C? ¿Con qué se van a encontrar con lo que estás viendo? No, son equipos muy duros, equipos que cambian totalmente el reglamento. Jugadores que han jugado en primera, jugadores de nombre, y están todos ahí, o sea, otro físico, la verdad que es un campeonato muy duro. Porque en la D te exigen, ¿no?, una cierta cantidad de, si no me equivoco, 10 por lo menos jugadores juveniles, ¿no? Y ya en la C cambia que vos podés, no hay límite. En la D son 6, no, acá son 6. Por eso. Si el que quiere venir a jugar, que juega en primera, donde quiera, juega. Y te encontrás con, por ejemplo, viejas glorias, ¿no?, por la edad, pero con toda la experiencia dentro de ese equipo. Sí, seguro, seguro. Hay jugadores que han jugado en grandes clubes, y entonces No es fácil, es una categoría muy difícil. Ahora que estás viendo ahí, ya te estás metiendo la C, pero bueno, también se están jugando el reducido de la D, ¿no? Lo que se terminó hace poquito. Eso también uno lo mira y está atento, porque hay un equipo más de esos que va a subir, ¿sí? Ayer se jugaron dos partidos, Atlas le ganó de visitante a Central Ballester 4-1, de paso vamos dando la información, y Liniers ganó de visitante por 1-0 al Porvenir, ¿no? Faltan los partidos de vuelta, pero está ahí también, ¿no? Lo que hubiese significado estar jugando eso, que es tanto o más duro quizás que el largo camino de 30 partidos, ¿no? Sí, no, eso es durísimo. Y bueno, ahora más o menos hicieron los resultados lógicos, pero el reducido es complicado, porque siempre gana el que entra último o el que hizo una buena campaña, después termina perdiendo, que no pasó a nosotros el año pasado. Perdimos la final y enseguida después perdimos con San Miguel. Es muy difícil el reducido, pero bueno, la verdad que realmente tanto Linier como Atlas se merecen también, porque han hecho un buen campeonato como nosotros. Hicieron un buen campeonato, está bien, pero a lo que también comentábamos antes, ninguno de los dos fue claramente en el final algo que tenía el campeonato en las manos. El que siempre lo tenía era Sportivo Barracas, el que sobrellevaba esa presión sobre el final, ¿no?, de mantener la punta. Entonces ninguno de los dos es que se queda con las manos vacías. Atlas y Liniers no se sienten que es un castigo el reducido. Saben que estaban peleando, pero que era lo más probable que lo jugaran. Entonces estaban mentalizados para jugar el reducido. Es un premio para ellos, no es que termine siendo un castigo. Por eso tampoco termina haciéndoles mella emotiva tanto a Liniers como a Atlas, ¿sí? Porque recordemos que con los puntos que también reclamaron y les dieron, ya un par de fechas antes, si no hubieran estado afuera de toda lucha, ¿no? Entonces ellos bien sabían a dónde apuntaban. Los dos apuntaban a quedar por encima del otro para quedar seguramente como local el último partido. Sí, realmente, lo que vos decís es verdad. La verdad que nosotros salimos primero con 6 puntos de diferencia en cancha. Después, bueno, lamentablemente ya sabemos todo lo que pasó y tuvimos que pelear hasta el final. La verdad que hubiera sido una injusticia enorme. Primero porque los puntos quedaron en la cancha y segundo porque un equipo que iba invicto durante 22 partidos era una locura perder un campeonato, así. Sí, sí, tal cual. Y esto que marca Hernán y que vos también estás diciendo, Goma, creo que ya en algún momento, bueno, ya te vamos a preguntar qué partido se vivió más fuerte o cuál fue, ¿no?, el que por ahí desató este camino hacia el campeonato, pero en algún momento quedó claro que Barracas iba hacia el campeonato y que le estaba sacando una ventaja enorme al resto, porque obviamente la primera rueda, ¿no? Todos se van conociendo, no es fácil, ¿no? Bueno, de hecho, las canchas de visitantes te plantean de una manera o de otra, pero bueno, ya la segunda rueda todos se conocen, ya sabés cómo jugar de local, de visitante, y Barracas impuso su juego, que eso siempre, ¿no? Se lo destacamos y lo decimos, y no solamente puso su juego, sino que lo impuso y quedó demostrado. Y nadie lo pudo contraatacar a ese juego. Nadie lo pudo dominar. Entonces, por eso quedó claro, me parece, que Barracas era claro ganador del campeonato. Sí, obviamente. Y la verdad que ahí quiero remarcar a los jugadores, ¿no? Que se convencieron de este sistema. Se convencieron que, por más que las canchas sean malas, se puede. No se puede jugar como un italiano, pero se puede jugar. Y, de hecho, hemos ganado muchos partidos visitantes donde las canchas son difíciles. Lo que pasa que, bueno, al tener, nosotros usamos muchos jugadores, ustedes lo saben, que jugamos con un equipo de visitante y un equipo de local, pero bueno, eso es lo que teníamos, el plantel que teníamos, que la verdad que era muy bueno. Yo creo, perdón, Rancho, sí, que fue una de las claves, ¿no? Por supuesto, uno, como vos decís, un equipo de local, otro visitante, por ahí uno no está acostumbrado a ver eso, y bueno, no es fácil mantenerlo, por eso más resalta la tarea de los técnicos, ¿no? Mantener eso y poder lograrlo, pero además también el juego, ¿no? Ahí está la clave, porque Sportivo Barracas impuso su juego y nadie lo pudo doblegar. Y realmente creo que a lo último, más allá de esos puntos que rescataron, que arañaron sobre el final del partido, bueno, lo que ya sabemos, la historia no, para que la diferencia sea mayor o menor, ya quedó claro. En un momento, bueno, lo charlábamos, nos pasó, por ejemplo, vamos a contar esta anécdota, porque va a ser una noche también de anécdotas, estando en cancha de Alem, sí, señor, compañeros, o colegas, mejor dicho, colegas, no mencionaron realmente si ganan acá o realmente Sportivo Barracas es claro candidato al campeonato, pero único, sí, claro, no, sí, es que comparte la punta. Media regañadiente, como que no queriendo, sí, sí, sí, mucho, no, de esa situación que se diera, ¿no? Un equipo que no estaba peleando directamente con Sportivo Barracas, pero que realmente quería ganar el partido, ¿no? Sabido, hay algún antecedente allí, el torneo pasado, donde se disputaba. Bueno, la cuestión es que ellos lo tenían muy claro y todos lo teníamos claro. Digamos que ellos nos convencieron a nosotros. Apenas llegamos con sí, todo el equipo, empezamos, sí, sí, a enchufar y escuchamos eso y dijimos, ah, entonces ellos también piensan esto. Exacto, y todos, sí, lo decían. Si ustedes hoy ganan acá, decían, sí, son los campeones. Bueno, y, sí, y así fue. Exactamente. Y no es casualidad, ¿eh? No es cosa de todos los días que te marquen algo de eso. Bueno, faltaban partidos, faltaba viajar a Rosario, Alem, sí, no me acuerdo cuál de local. Yupanqui. Yupanqui, perfecto. Y además, a medida que fue pasando el campeonato, esto que estaba marcando, el juego, partido, por ejemplo, bueno, con Alem 2-0 y lo dominó, parecía que estaba jugando de local, parecía que Alem tenía, sí, jugadores, sí, no, de menos. No se sufrió nunca, tiraban todos pelotazos al área, tiro libre, eso fue lo único que intentó Alem, lo, sí, único que pudo hacer, lo único que le permitió, la verdad, hay miles de interrogantes de qué intentó Alem, pero la cuestión es que eso fue un partido muy extraño, una personalidad del equipo Sportivo Barracas, que no fue solo el triunfo, fue, la verdad, plantarse y decir, yo creo que es un partido de los últimos en el cual se consolida esa cuestión de que va a ser campeón. Puede haber otro, quizá, o le parece al Goma, sí, que, sí, es otro partido en el que hay algún quiebre, alguna situación interna, que él sabrá, digamos, con el grupo o con Damián, en el cual vieron algo distinto. No sé, Goma, que si en algún partido vieron algo en particular, más allá de este partido sobre el final. Antes, quizá en la primera rueda, que haya sucedido algo. Recuerdo un partido muy difícil en Campana con Claypole, que se fue perdiendo desde el minuto 2. ¿Sí? Y que era la fecha posterior al último partido que se pierde, que fue contra Central Ballester. Se empató con, sobre el final, un tiro libre de Gonzalo Valdés. Eso fue un partido clave también, y que fue un empate. Bueno, de hecho fue la última vez que ahí empezamos con la racha. Claro. Sí, como vos decís, la verdad que, mira, hemos perdido 3 partidos en lo que mencionas vos, de los 8, pero la verdad que ninguno de los 3 fuimos superados por el rival, así que estábamos tranquilos con eso. Y si me preguntás qué partido a mí me marca, fue el de Muniz allá. uno de los que cuando empezamos. Sí, señor. Olvidado, el último, ¿viste?, de la primera rueda, ¿no? Pero lo tenía en mi muy mente. Difícil. Sí, señor. Y gran bueno, partido. Y después el de Linier que perdíamos 2-0 faltando 15 minutos. Ese, digamos, es como entre comillas el más fácil de decir fue este. Pero apuntamos a esos detalles. Este, está Damián acá, el gustazo, sí, de tenerlo. Lo vamos a hacer compartir enseguida el micrófono. Para él directamente. Buenas ¿qué tal? Buenas noches, Damián, ¿cómo estás? Gracias. Y te metemos derecho a tu memoria. Estamos hablando de esos partidos que quizás en la memoria no están tan latentes como otros, pero en el cual se fueron dando quiebres. El Goma acá nos decía, por ejemplo, el de visitante con Muñiz. Yo recordaba el empate posterior en Campana frente a Claypole, después de perder con Central o Asestar como local, en la fecha 9, que quizás un partido con un empate, pues sí, no es nada. Pero bueno, ese partido era algo importante, se empató sobre el final, ¿te acordás, Damián? Sí, perfectamente. Yo creo que ese fue el punto de inflexión nuestro, porque si ustedes recuerdan, hubo 15 días que no hubo fútbol por la muerte de una futbolista. Ah, fue en ese momento también. Así, claro, fue en ese momento que se dio. Y nosotros la fecha anterior habíamos perdido con Ballester de local. Sí. Y bueno, nosotros vimos que en el equipo hacía falta modificar algunas cosas, el entrenamiento y algunas cosas muy puntuales que veíamos que hacía falta ajustar y que nos iba a llevar tiempo. ¿No es cierto? Porque bueno, uno empieza a observar cosas a medida que se va desarrollando el juego y nosotros teníamos un 40% del plantel renovado. Entonces, al chico que lo fuimos conociendo, y no sé, por citar un ejemplo, Dorregaray terminó jugando en una posición en donde nunca lo hubiéramos pensado, porque él vino como volante al club. Y así jugó las primeras fechas como volante. Exacto. Entonces, esos días que nosotros trabajamos y después vino el partido de Claypole, creo que ahí encontramos algunos aspectos del equipo que necesitábamos. Y pudimos salvar lo que hubiera sido una segunda derrota consecutiva, ¿no es cierto? Durísimo ese sido, sí, también, ¿no? Sí, y bueno, creo que a partir de ahí nació algo positivo en el equipo, que a partir que fueron sucediendo las fechas, se fue dando cada vez más, ¿no es cierto?, la personalidad al temple, y que nosotros pudimos sacar lo mejor de cada uno. En ese partido también, en lo individual, Gonzalo Valdés empieza a tomar cierto protagonismo y sobre el sector izquierdo, ¿no? Y termina siendo un pilar fundamental sobre la banda, ¿no? Izquierda, en todo sentido, en lo defensivo y en lo ofensivo, porque él tiene mucha capacidad para hacer las dos cosas. Sí, totalmente. Él, la verdad que ha sido un aporte muy grande su llegada al club, porque tiene cosas muy, pero muy buenas que nos dan los dos aspectos, ¿no es cierto? En la fase ofensiva y en lo defensivo, cuando el equipo necesita defender con mucha gente, él se adapta lo más bien. Eso es lo que yo iba marcando, ¿no? Para mí, digamos, cómo se fue formando el equipo campeón. Que, bueno, hubo partidos trascendentes, el caso de Muñiz, que para mí también fue un partidazo, y aparte, bueno, ya se empieza a poner arriba en la tabla y a marcar que de visitante también ganaba. El partido con Liniers, yo creo que esos partidos aparte marcan el temple y la hombría, digamos, del equipo, de ganar como sea, en realidad como sea no, porque ustedes impusieron un juego, sino ganarle al que sea, como sea, digamos, estando en contra, sobre todo dar vuelta resultados. Y mostrar otra fase, no solamente la futbolística, sino mostró también personalidad, cosas fundamentales, ¿no? Tienen que ir de la mano. Por venir tres veces íbamos abajo y lo empatábamos. Sí, claro, son partidos, varios de esos partidos fueron los que mostraron el temple del equipo, ¿no? Que tenía la consistencia para poder salir campeón. Y los últimos, tal vez 5 partidos, sobre todo, bueno, Centro Español de local, si no me equivoco, Yupanqui de local, Alem de visitante, Marc Muñiz, el último de local, marcaron ya un nivel superlativo de lo que yo creo que ustedes estaban buscando desde un principio, de lo que fueron formando, poniendo un equipo de local, otro visitante, pero los dos jugaban a la misma cosa. Y el equipo, cuando encontró todo eso y ya marcó el rumbo y ya era claro el candidato, en los últimos 5 fechas, ya ganando, mostró una superioridad ante los rivales que realmente no de otra categoría. Yo realmente el equipo que vi con ustedes decía, para sacarse el sombrero, porque los partidos con Yupanqui que hubo momentos que el equipo tocaba y era realmente superlativo. Sí. A mí me gustó mucho con Yupanqui, porque además Yupanqui fue, la verdad, que muy buen equipo. Nos vino a ser un gran partido. Y después contra Centro Español jugamos contra un equipo que venía de ganarle a Linier, le venía a ganar a Atlas, y se jugaron la vida. Así que doble mérito para nosotros, que la verdad que sacamos un partido adelante muy bueno. Y tenemos la palabra después del partido de Argentino de Rosario. Si podemos escuchar cuando hablaron ustedes después, ¿qué sensación les quedó después del partido? Y bueno, después del partido sobre todo, y después a medida que se fue enfriando, ¿no?, el resultado, y ya sabiendo que se venía Muñiz, me imagino la serenidad. ¿Cómo se sentían después de ese partido? Estábamos tranquilos. No, yo tranquilo. La verdad no pudimos hacer nada de ese partido porque esa cancha era imposible jugar. Así que tranquilo, en ese sentido estábamos tranquilos. No había por qué preocuparse. ¿Quieren escucharse un poco qué decían después del partido? ¿Escuchamos? Bueno, también terminado el partido, 0-0, estaba la posibilidad de ganar hoy y bueno, terminar el objetivo aquí en Rosario, pero finalmente fue un 0-0. ¿Cuál fue el análisis? Que más allá del empate, Sportivo Barracas lo había dominado durante los 90. Sí, no, el análisis es que bueno, sabíamos que íbamos a tener un partido muy difícil y así lo fue. De todas formas nos vamos muy conformes con el rendimiento, dentro de lo que uno puede evaluar en este tipo de campo de juego, que es lo que le hace muy mal al fútbol, ¿no? Creo que la categoría empeora cada vez más con este tipo de terreno, en donde no se puede hacer ningún análisis futbolístico, pero sí que el equipo estuvo a la altura en cuanto a la actitud, a tratar de presionar, a tratar de arrinconar al rival, que fue lo que terminó sucediendo. Bueno, a mí me tocó verlo desde arriba y daba la sensación de que esa jugada en la que uno está diciendo, bueno, ahora viene y se arma, la pelotita saltaba, vigoreaba, bueno, lo digo un poco en risa, pero la cuestión de fondo es esa. ¿Vos tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder pensar cómo te va a hacer la pelota para tener la precisión que, por lógica, no existe en una cancha así? Sí, sí, no se puede explicar. No se puede explicar porque uno trabaja para otra cosa, trata de copiar modelos que demuestran en el fútbol que son los que uno trata de copiar y que sean generosos con el fútbol, que trate de mostrar algo positivo y que como juegan los mejores equipos del mundo, pero la realidad es que esto acá yo puedo decir que es otro deporte. Es otra la situación. Bueno, más allá de ese análisis que nos quedamos aquí, que no lo podemos hacer, lo que sí podemos decir es... Dami, otro deporte decía. Sí, yo creo que sí. Para mí es un desafío traer a cualquier técnico del mundo, de los más exitosos que uno pueda decir, y no sabría cómo jugar un partido en este tipo de terreno. Hay días que uno en caliente dice, bueno, no quise decir esto. Refrendás todo lo que dijiste, sí, en ese momento, a menos de una hora de haber terminado el partido. No, porque además cuando nosotros llegamos a la cancha, obviamente que los resultados habían dado como para que todos queríamos salir campeón en Rosario y buscábamos un triunfo ahí. Con el Goma lo hablábamos en el viaje y el club concentró, hizo todos los deberes para que se pueda dar, pero cuando pisamos el campo de juego dijimos, mira, hoy acá pasa cualquier cosa, o sea, el resultado va a ser algo anecdótico porque no podemos hacer absolutamente nada. Y bueno, entonces, digamos, en definitiva, después que terminó el partido sabíamos que con el triunfo en casa se terminaba todo, ¿no es cierto? Que era, en definitiva, lo que nosotros trabajamos semana a semana para que pueda salir en ese campo de juego, y así terminó. ¿Cómo, a medida que uno se va enfriando, yo creo que en todas las experiencias de la vida, ¿no?, cómo uno en principio en caliente se toma una cosa y después a medida que se va enfriando va viendo lo positivo, ¿no? ¿Le sucede así? Por ejemplo, sí, después del partido con Rosario, todos, por supuesto, queríamos que salga campeón. Y que el grupo estaba arriba, el grupo quería eso, ¿eh? Y eso, claro, fue en un momento un silencio, porque claro, estaba en la palma de la mano el campeonato, por lo menos alcanzarlo y ganando ese partido. Pero bueno, eso, ¿no? Después del empate 0-0, ¿no?, esa sensación, pucha, no dimos la vuelta, ¿no?, la bronca. Y después pasan los días, empieza a acercarse el día con Muñino y vuelve otra vez esa alegría, ¿no? ¿Sucede eso? Lo que pasa es que, yo te hago un paréntesis, nosotros juntamos mucha bronca, el grupo, porque teníamos 7 puntos de diferencia. Exacto. Abrimos, cerramos los ojos y quedamos a 2 de diferencia, sin jugar. Sí. ¿No es cierto? Con de repente puntos apareció ahí. Que nos quitaron, sí, y con lo que pasó con los demás. Entonces, obviamente que viene de abajo, tiene un envión muy fuerte anímico, que era lo que les pasaba a los que nos estaban siguiendo, y para nosotros era como diciendo, pucha, ahora tenemos que responder sí o sí, o sea, no tenemos derecho a un traspié. Que eso es lo que daba bronca, ¿no es cierto? Por el desempeño, sí, del equipo, por la campaña, por los números, por donde se lo mire. Pero bueno, es como vos decís. Sí, sí, sí, que uno mismo, ¿no?, como que se autoexige, porque la verdad que era un resultadazo, el empate en Rosario, en esa cancha. yo me acuerdo que íbamos llegando a la cancha, ¿no? En el micro y de lejos se veía verde. Y decía, no, no está tan mala. Sí, pero después entramos y pisamos, lo pudimos comprobar. ¿Y dónde vio que iba la pelota? Me pasó lo mismo, le digo. Pues sí, ¿no? Che, no estás tan mala. Anda a fijarte, me dijo. Uy, cuando la pisé me quería morir. No, y veía la pelota y decíamos, tiene un conejo adentro, vivo. No. Yo nunca vi una cancha tan mala, digo la verdad. Y mirá que había la de Muñiz, que es Juventud Unida, un partido muy bravo, una cancha con barro. Con barro, de acuerdo también. Esta sí, creo sí, que sí. Superó todo. Sí. Propongo una breve pausa y después, ¿no? De por lo menos de este inicio, ya, como decíamos, ¿no? Como le contaba Hernán a Claudio, ¿no? Te comentaba también a vos, Damián, de tratar de meternos un poco más en la vida de ustedes, ya en lo cotidiano, salir un poco del campeonato, ¿eh? Sí. Que nos cuenten anécdotas, sí. Inicios. Ofrecerle a la gente, tanto de que escuchan FM Mercado, como al pueblo arrabalero, ¿sí? ¿Quiénes son los técnicos que llevaron a Sportivo Barracas a ser campeón a la primera serie? Hay un ping-pong también. Hay un ping-pong también. De preguntas tú. Alguna preguntita ahí, sí. Para que compitan entre ellos, a ver quién sabe un poquito más de fútbol. Sí, lo ponemos a prueba en todo. Hacemos una pausa en Furia Arrabalera, aquí en FM Mercado, la 90.9, y venimos enseguida acá, seguimos charlando tanto con Damián Infante como Claudio El Goma Vidal, los técnicos de este Sportivo Barracas, campeón de la Primera D. Furia Arrabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Hola, me llamo Ezequiel Sánchez, estás escuchando Furia Arrabalera. ...21:35, seguimos en Furia Arrabalera, con Damián Infante, con El Goma Vidal, los técnicos de este equipo campeón, que fueron el primer equipo campeón, digamos, del fútbol argentino. Sí, señor, de 2015 en AFA. Sí, después salió campeón Boca. Así es. Ah, sí, ayer felicitamos a todos los hinchas de Boca. Sí. Así que sí, la verdad, contento por eso. Bien. Ah, bien. Bueno, charlamos y decíamos que para meternos un poco más en la intimidad, tenemos, ¿no?, el ping-pong, pero ya lo vamos a meter, digamos, dentro de las preguntas. Consultarle, ¿cómo juega en la vida personal, ¿no? ¿Cómo es la vida cotidiana de un técnico que va a entrenar, que llegás y está tu familia, que tenés que estar el fin de semana tal vez concentrando? ¿Cómo es esa vida? Es una locura. Más nosotros que nos gusta mucho ir a ver partidos y la verdad que vivimos para esto todo el día. Bastante aguante no tiene la familia. Claro, sí. Ahí. Seguramente cada uno tendrá sus cuestiones personales ahí, pero bueno, obviamente los bancan y saben cuál es la vida de ustedes, ¿no? Sí, yo creo que uno necesita tener contención y principalmente son los seres queridos, ¿no? Porque, como decía Claudio, vivimos muy acelerado, muy alocado, hablando por teléfono con uno, con el otro. Vas a ver un partido, te fijás, analizás lo que va a venir, cómo vas a planificar la semana. Son 200.000 cosas, que cuando te querés dar cuenta se te fue todo el día. Y por ahí no tuviste ni 5 o 10 minutos para charlar con la familia. Difícil bajarse, ¿no?, de ese lugar. Lo que pasa es que a nosotros dos amamos esto. Obviamente tenemos otros medios de vida que los que nos da el trabajo y bueno, digamos, ganarse la plata para mantener a la familia y demás, pero nosotros deseamos poner nuestro empeño para algún día directamente vivir del fútbol, porque realmente se nos pasan las horas con esto y no nos damos cuenta. Y sí, dedican mucho tiempo, bueno, y la idea es... Necesito la noche, lo contaste. Después vamos a la noche a tomar un café, siempre. Eso me gusta saberlo. Ah, mira qué bien. Sí, señor. Bueno, ese momento será otro, ¿no? ¿Logran bajar de alguna manera? ¿Sirve para eso? No te creas. ¿No bajan? No sirve como para bajar. Vamos a tomar el café para planificar, para con quién jugamos, qué vamos a hacer. No. Claro. Seguir carburando. Sí, olvídate. Mira vos, yo pensé que por ahí, aunque se hablen de sí, lo sí. de lo que claro, trabajan, planifican, piensan, también servía como bálsamo, no sirve ahí como... No, porque la alegría de un triunfo te hace que estés 10 minutos relajado, pero enseguida viene la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Viene Coso, viene fulano, ahora claro. Hay que ver, tienen esta fortaleza, cómo la contrarrestamos y así se nos pasan las horas. Y ya se fue la alegría para entrar en la presión del partido que viene. Bueno, entonces ahora ya sí, ya no tiene que todo eso. ¿Ahora sí está el más tranquilo o no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. La verdad que, como usted decía antes, es una felicidad enorme. Y amabas a la cancha, mirá más tranquilo el partido, ya es otra cosa. Es lo que yo digo, para mí es la vida color de campeón o la vida color de ascenso, ¿no? Todo lo haces de otra manera. No es una manera de decir, me agrando, ¿no? Es la vida de acuerdo al objetivo que conseguiste y que te da la tranquilidad, ¿no? Claro. Es desde ese lugar, la tranquilidad de que no tenés, por lo menos hoy ya, esa presión. No, y además que como se hizo más rápido el campeonato, terminó antes, es como que uno lo disfruta más. Capaz que se terminaba enseguida la fiesta, ya uno se va de vacaciones y ya tiene que planificar la pretemporada. Entonces, A Damián no le preguntamos y quiero verle la cara mientras que le pregunto. Imagínate en este momento, porque ahora estás hablando tranquilo, pero ayer se estaba jugando reducido. Imagínate si te tocaba estar ahí. Y ayer se lo llamé a Claudio y le digo, mirá si estábamos acá adentro. Claro. Hubiera sido insufrible porque, bueno, claro, son esos torneos en que no siempre gana el favorito y que lamentablemente estás atado a que sabes que puede pasar cualquier cosa. Lo pensamos todo eso ayer, cuando entrábamos a ver el resultado online mientras que se jugaba, pensábamos eso, ¿no? Y que va viendo la definición, sí, y se imagina ese lugar que hubiera pasado. Sí, sí. Bueno, ¿le sacan o toman, mejor dicho, ideas de otros equipos, de otros técnicos, tanto de la D, me imagino que por ahí más arriba, ¿no? De primera, de acá, exterior, de Europa, selecciones. Realmente, sí. Sí, la verdad que miramos mucho. Miramos fútbol europeo de todos lados, realmente, y todas las categorías, ¿no es cierto? Uno tratamos de ver qué hacen los técnicos, ver cuando hay cosas nuevas por analizar, ver qué es lo que nos parece que es incorrecto, tratamos de analizar todo. Y bueno, obviamente que nos identificamos con un tipo de juego que ustedes ya lo vieron. Sí, señor. Pero también respetamos porque, digamos, siempre decimos lo mismo, todos los procesos han sido muy exitosos, ¿no es cierto?, con diferentes características. Entonces hay que darle valor a eso. Pero sin embargo nosotros tenemos una idea de que siempre pensamos cuál es la manera para acercarse al triunfo y la que tratamos de ejecutar. Esa ahí está la cuestión. Bueno, y a partir de ahí, Claudio, lo que toca es que los jugadores reciban esa idea y que también ellos se apropien de esa idea. Digamos, ellos tienen que creer en esa idea y primero tienen que creer en ustedes. Sí, seguro. Si bien no es muy habitual jugar así en esta categoría, nosotros elegimos a los jugadores y creo que el jugador, cuando vos le ofreces eso, enseguida lo agarra y le gusta porque estás todo el día con la pelota, jugando con la pelota. Entonces, es una idea que es más fácil, para entre comillas, para el jugador que la acepte, que esté a gusto, que se sienta bien, ¿sí? Eso es lo que notan ustedes. Cuando llegan al grupo, por lo menos sienten o ven en los rostros de ellos una aceptación. Seguro. Yo he tenido técnico que la verdad que no, que llegaba al partido y no quería jugar, porque no sabía que no iba a tocar la pelota. Pero bueno, también se aprende de eso y creo que los jugadores, este sistema, el que le gusta jugar a la pelota, que es lo que elegimos nosotros, se siente cómodo. Justamente quería preguntarte, ¿no?, de eso, a los dos, ¿no? Que nos cuenten un poco cómo fue su trayectoria, cómo vivieron el fútbol, claro que, sí, que los desencadena, ¿no?, hoy en técnicos campeones de la primera D. Bueno, Bogoma, jugaste en Ferro, los Andes. Y yo quiero saber también, si pueden arrancar, ¿de qué potrero son? Si es que nacieron en un potrero. Yo de Franjero. Sí, señor. ¿Dónde queda? No, en Pompeya. Ahí está. Es más tiernito, claro. Bueno. Por eso a veces desconoce a alguno más fuerte. Yo pero nace, bueno, porque uno trae el fútbol de ese lugar, sí, ¿eh? Sí, ¿o sí, no? Bueno, ahí salió Romagnoli, Padra, Ríos. Yo de Pompeya y seguramente en Ferro, que toda mi vida, imagínate con mi papá jugando ahí, de que tengo uso de razón, sí, hice todo ahí en Ferro. ¿Y de qué te acordás? ¿De Ferro? O de ese momento que era jugador. Y ir a entrenar, o los partidos. Y yo hice de infantiles hasta primera. Me puedo acordar de inferiores hasta el momento que jugué en primera, que es una cosa muy impresionante. ¿Qué técnicos tuviste? Y yo debuté en primera con Mico. Uh-huh. Después tuve a Grigol. Uh-huh. Tuve a Mota, para mí uno de los más grandes. Después tuve a Sacardi, Garré. ¿Personaje de Mota? Terrible. Sí, ¿no? No, un tipo muy, muy impresionante. Y además que les gustaba jugar al fútbol. Y que en esa época en Ferro no era fácil, era como que era como nosotros. Sí, sí, sí. Yo tengo 40, me acuerdo del fútbol de los 80, el recorrido de toda esa época, ¿no? Quizás una de las décadas que más me atrapa futbolísticamente. Y, mirá, te cuento, a usted le habrá pasado lo mismo. Nosotros en Ferro, yo habré hecho 20 pretemporadas, 18 habremos ido a Córdoba. Uh-huh. Vino Moti y fuimos a Punta del Este. Bueno. Cambió directamente. Pero generalmente esos personajes, ¿no? Uno por ahí los ve de afuera y dice, mirá qué loco, ¿no? Qué personaje lindo. Pero son muy queridos, ¿no? Sí, yo bueno, ahora lamentablemente falleció, pero es uno de los técnicos que a mí me marcó mucho y que la verdad que lo quería mucho. Y vos, Martín, anécdota que es imperdible, como. Sí. Siempre las cuento. ¿Te acordás de alguna otra? Sí, terrible. Una vez estábamos. Porque después Mota me lleva a Bronda Recife a mí. Ajá. Entonces creo que jugamos contra los Andes, contra el equipo Marcheta. Y en el vestuario había se escuchaba de lo que hablaba uno y el otro vestuario, ¿viste? Claro, se escuchaba mutuamente. Entonces, dice, ahora viene Mota, hace silencio y dice, bueno, ahora vamos a jugar con tres delanteros. Y no hace seña, ¿viste? Como si no, mentira, capaz que escucha. No. Y bueno, es un tipo que la verdad que esa tiene mil. Lo que sí te decía que eras el mejor de todos, ¿no? Está muy bien. Te endulzaba. No, me decía, usted es el mejor jugador que tengo, pero no sé qué ponerlo. Y aprovecho, ¿qué de los dos apela a la parte motivacional, digamos? ¿Hacen un poco cada uno lo que es la charla previa o no sé si en el trabajo diario? Sí, en realidad lo que, si habla Damián o hablo yo, lo que pensamos los dos, porque antes de ir a la charla lo hablamos nosotros. A veces habla él, a veces según. Y está también, los propios jugadores tienen su momento, como hemos revivido por ahí en algún video. Sí, ahora está. También, sí. ¿No? Sí, sí. Ellos también tienen su espacio. Sí, nosotros lo que tenemos que... ya hace más de 100 partidos que trabajamos juntos, ¿no es cierto? Claro. Nosotros empezamos en Yupanqui el año 2011, y bueno, ya es la tercera temporada en Sportivo Barraca, ¿no es cierto? Y además que nos conocíamos de antes. Pero es tanto el conocimiento del uno al otro que enseguida nos miramos y ya sabemos quién va a hablar, qué es lo que tiene para decir. Es algo bastante difícil de describir para uno que está escuchando, pero es algo como más íntimo que a veces que con un familiar. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que, no, son dos partes que congenian bien. Es una química, ¿no? Claro, de hecho, hay muchos que no creen que nos llevamos tan bien. No. Dice, no puede ser, ¿cómo puede ser que dirijan? Y yo, sí, dirigimos dos y pensamos igual. Claro. A veces no dirigiría. Tal cual, a veces uno piensa, dos técnicos, no, porque uno va a querer que entre tal y otro va a querer que ponga otro, claro, o que juegue de otra manera. Y bueno, está el ejemplo. Obviamente que se puede. A veces, digamos. Por empezar, tenemos que tener una visión de fútbol muy parecida. Exacto. ¿No? Seríamos, ese es el punto, el si punto del contacto para todos. Si yo quiero sacar un delantero, estamos en un problema. Pero a veces, obviamente, que tenemos criterios diferentes. Puede pasar. Tenemos criterios diferentes, pero siempre prevalece, digamos, el que se mantiene más firme en la postura. Porque es el que, entre comillas, siempre dudas hay. El que lo está sintiendo. Que vos notás que el otro en esa decisión hoy está como más fino. Sí, sí. Y si me parece que es él el que... Sí. Y si me parece que en esta tengo yo... Es así, es juego, ¿no? Sí, pero sale natural, es como... Claro, sin decirlo. Él me dice, sí, dale, vamos con eso, yo le digo, sí, está bien, dale. Claro. Y bueno, se da de esa manera y así todos siempre nos divertimos, lo disfrutamos. A veces nos miran como diciendo, ustedes tan locos porque nos reímos en el banco, y tenemos cosas muy lindas. Sí, la verdad que sí. No, es como dice Damián, tratamos de... Sí, siempre, nunca tuvimos, creo, no recuerdo haber estado en desacuerdo en algo, al contrario. La verdad que da para charlar mucho, pero bueno, nos vamos metiendo un poco más con lo que es bueno, el ping-pong. Preparamos varias preguntas con Hernán, la verdad que es un popurrí de todo, pero para que se distiendan y digan lo que les parezca, lo que sientan. Sí, porque si no se hace difícil, necesitaríamos 5 horas para lo que queremos preguntar. Entonces, con pequeñas preguntas y... ¿Una cada uno o...? Sí, no. Lo responden los dos. Una, claro. A ver qué elige cada uno. Tal cual, y responde una de cada uno. Por ejemplo, la primera sería... ¿Cuál es su ídolo? ¿O cuál fue su ídolo? De cada uno. Si tienen que contestar el primero, ¿qué dicen? ¿Futbolísticamente? Sí, sí, ¿como sí, futbolista o como entrenador? Pues, bueno, ahora, si tu técnico supera a ese ídolo, tal vez claro, fue jugador. Exacto. Yo soy muy, muy admirador de Marcelo Bielsa, digamos, de esa escuela, ¿no es cierto? Ahí está. Bien. Sí. Marcelo. Yo consumo mucho material de él. Bien. Yo voy a ganar un jugador, si no. Bueno, ahí está. Mismo. Equilibramos. Y Maradona. Maradona. Muy bien, ahí está. Bueno, tenemos la de trayectoria. En realidad, vos, Goma, ya nos contaste, y claro, una breve reseña de lo que fue tu vida futbolística. Yo empecé en el Baby Fútbol, en lo que era la Liga Policial, en Boedo Junior. De ahí me fui a jugar a las inferiores de San Telmo. A los 16 años jugué en primera C, uh-huh, y de ahí me fui a Estudiantes de La Plata, a terminar las inferiores hasta la reserva, en donde quedo libre, me voy a Nueva Chicago y a partir de ahí seguí en algunos clubes del ascenso. Tristán Suárez, Doc Su y JJ Urquiza, mi último club. Bien, perfecto. Y como técnico, bueno, Yupanqui. Sí. Y... bueno, yo me voy de derecho, lo que pasa es que el Goma ya contestó. Ahora le toca a Damián. ¿Messi o Maradona? Vos contestaste, si elegiste a Maradona, elegiste... Bueno, pero acá hay un estudio, no, por ahí no sé decir. Joven, no, pero vos elegiste a Maradona, es que, perdón. Jugué contra el Diego, por eso que... No. También, bueno, ahora no es poco. Es una discusión esa que no... No se va nada, está bien, pero no lo estamos planteando en ese lugar. Queremos saber solamente si tenés que elegir, porque hay que elegir uno de los dos, con cuál te quedás. Porque hay que elegir, ¿no? Porque no pensemos en hoy rivalidad. Messi. Hoy Messi. Hoy Messi. ¿Vos también? Y lamentablemente no te puedo dar el gusto, porque no te puedo responder. Realmente. Para mí Maradona fue lo más maravilloso que vi y la persona que me dio más felicidad. Pero nadie puede negar las cosas que hace Messi, que bate récord todos los fines de semana. Exacto. Salteamos, ¿no? Y vamos a... táctica favorita, si es que tienen una táctica favorita. No por ahí no... Bueno, me imagino si es su equipo. Sí. Pero por ahí para decir, lo pongo en otro equipo y más fácil. No, bueno, a ver, claro. A ver cuál es lo que piensan. Igual... una formación, digamos, táctica. Se puede no responder, por ahí puede ser muy amplia y... Pero digamos, poner número, que yo, 4-4-2, 4-3-3, es hablar de geometría, ¿no? Sí. Lo que yo digo que... es el estilo que uno intenta identificarse, es poner la cantidad de defensores necesario para cubrir las expectativas del rival y a partir de ahí desarrollar todo en función de ataque, ¿cierto? La mayor cantidad de ataque que me permita la característica del rival. Está claro. Sí, lo mismo, porque lo que dice él es verdad. Nosotros una época jugábamos sin delantero, éramos todo medio volante y la verdad que llegábamos más que cuando poníamos dos o tres delanteros, porque era la forma de jugar. A veces no quiere decir que pongas tres delanteros y vas a atacar. Exactamente, sí, por eso. Vamos más allá de lo que decía Damián también y que dicen los dos. El número es una cosa, pero después también está a dónde pones ese número y con qué actitud, con qué idea. ¿Qué vas a hacer cuando tenés la pelota, ese número que implica, no? Exactamente. ¿Dónde estabas en el Mundial 86? Sobre todo en la final, ¿no? ¿Qué momento de su vida los agarró? ¿Dónde estaba? No, pero éramos chicos. ¿Cuántos años te quedaste? No, bueno, está bien. Yo, mi compañero... ¿Cuánto? Yo, no, perdón. 41. Es indistinto. Yo tengo 40. ¿Vos también cuánto tenés? Y yo me acuerdo, bueno, 86 todos... en mi casa con mi familia. 10, 11 y 12 años sí, teníamos. Sí, en mi casa ahí, con mi familia. Me acuerdo. Yo también. Me acuerdo muy bien porque... pegué un salto en uno de los goles, no me acuerdo en cuál, pero pegué un salto en alguno de los goles que rompí toda la mampara de mi casa, me querían matar. Pero... bueno, por una de las cosas que te digo, que por eso te digo, Maradona para mí fue un gran. ¿Cuándo jugaste con Diego? Con Diego jugamos en la cancha de Vélez, Boca Ferro, que éramos local nosotros, que vino Boca de Bilardo y nos sacaron de Ferro, fuimos claro, a jugar a Vélez, la verdad que... pero no solo Maradona, estaba en ese momento estaba Verón, el Kili González, Canilla. Sí, sí, recuerdo ese equipo. Sí, sí, perdimos sí, 2-1. Sí, sí, sí. Tremendo equipo. Bueno. Bueno, esta es un poquito más light para otro lado. ¿Parrillada o sushi? A ver, que se entienda. Sushi puede ser otra cosa, ¿eh? Si digo sushi, no puedo volver a mi casa. Queríamos ver si agarramos. Queríamos ver si agarramos. El offside alguno, ¿viste? Acá ¿también? Lo peleamos fuego. Sí, también. No hay nada más lindo que un asado claro, y después de un entrenamiento. Sí, señor. Yo te la pregunta ahí, quiero saber, porque bueno, para mí es importante. ¿No me vas a meter a mí? No, de ello. ¿Mar o montaña? Mar. Depende para qué. El mar me gusta mucho, pero en mi época de futbolista hice mucha pretemporada en la montaña y la verdad que adquirí una condición física muy linda. Bien. Yo te digo la verdad, mal porque es verdad, yo hice, te conté antes 18 pretemporadas, he hecho en claro, Córdoba, claro, lo que sufría. te puedes imaginar. Claro, que, no sé, tenés razón, claro, porque tienen esa cuestión de la pretemporada. Y la montaña. Claro, no lo pensé yo eso, tenés razón, sí, sí. No, yo, a mí me gusta más la montaña, pero pensando en vacaciones relax, no en pretemporada. No, sí, sí, sí. Le gusta, bueno, no debe decir que no le gusta, pero al jugador, la pretemporada, es signo de trabajo puro. Claro, claro. Y yo en mi época de futbolista la odiaba. No. Claro. Yo ya en octubre estaba sufriendo para enero, febrero. Ya te la veía venir. Bueno, esta es la parte, esta es la parte que no tienen que escuchar el plantel Deportivo Barracas. Claro, sí. Bueno, pero pará, era mucho más dura, mucho más dura, ¿no? Ya cuando corríamos como 30 kilómetros. Y otra cosa, sí, otra cosa que hay que reforzar, y lo bien que hace. Sí, no, pero era terrible, eran durísimos. Hoy el fútbol cambió mucho, eso en realidad. Creo que nosotros hablamos siempre con él de cuando hacíamos la pretemporada, cómo después nos costaba, cómo el físico respondía de otra manera. Y creo que los métodos de entrenamiento, la globalización que hace que uno pueda ver entrenamiento de todo el mundo y que antes no sucedía, acá en este país hayan implementado métodos de entrenamiento que dan otro resultado, ¿no es cierto? Para que te des una idea, yo subí al Uritor con una pretemporada. ¿En serio? ¿Y encontraste algo? No, subí, extraterrestre, bajé, volando porque tenía miedo que me aparezca un bicho. Claro. Vamos a ver cómo bajaba. Sí, sí, muy natural. Me gusta Córdoba muchísimo. Y la zona de sierras. Y los juegos, todo eso. Bueno. Tiene lugares muy naturales y te podés encontrar con cualquier bicho, como decís vos. Como loco. En serio. Bajaba, nunca corrí tanto. Exactamente. Hay pumas ahí, ¿eh? No te van a atacar, pero hay pumas alrededor, sí, por todos lados. ¿Un sueño que hayan tenido, que tengan? Alcanzado o a lograr, quizás, sí, ¿no? Sí, tal vez no, ¿eh? Yo, dirigir lo más alto arriba que podamos. Dame, lo sí, mismo. Yo siempre sueño con que podamos dirigir primero. Primera división. Sí, a la primera división. Sí, creo que, digamos, uno siempre traza objetivo y meta. Obviamente que es algo muy lejano, pero cada día tratamos de aportar un granito de arena a ese proyecto. Es el sueño. Bueno, esta pregunta. Pero juntos, ¿eh? Porque sí, a veces sí, ya van está varias veces que nos han preguntado, ¿no? Ustedes, ¿no? No, pero separar. Sí. Pero entonces nos preguntan si iríamos solo a tal lugar o a tal otro, o cómo te verías. Ah, bien, y siempre sí respondemos lo mismo. Bueno, nosotros, uno nunca sabe el tiempo lo que te depara, sí, sí, pero también es lo que charlamos. Estamos ahí haciendo un camino juntos, entonces un poco que los entendemos, por eso no preguntamos quizás pensándolos por separado, sino cómo funcionan juntos. Esa es lo que nosotros queremos que transmitan, cómo funcionan juntos. No sé si te queda alguna más del ping-pong que le quieras hacer. Bueno, no, de lo que había. Bueno, si tienen que elegir, no por lo que quieren, sino por lo que piensan, ¿quién va a subir? ¿Quién es el otro que para ustedes va a subir de este reducido con estos resultados que ya por lo menos dan cierta cierto indicio de lo que puede pasar? Pero para ustedes, ¿quién sube? Si tienen que pensar, no sé, por cómo juega, porque lo va a ganar, por lo que sea. Mira, pálpito, si, ¿no? Si observo lo que es la institución en general y una gestión, me parece que Atlas es el que está mejor preparado. Claro. Ahora, si uno lo analizaría desde otra óptica, ya sea lo futbolístico, lo que sucede dentro del campo, o la empatía que puede tener con algún otro jugador que juegue en otros equipos que ya conoce o dirigimos, me inclinaría por otro. Pero tengo que ser realista y decir que Atlas es el que mejor está haciendo las cosas. Sí, para mí también. Y más con el resultado que metió ahora, la verdad que viene bien. Se impuso y demostró también la jerarquía. Y lo último, por el tiempo, ¿no? Como decíamos, uno se quedaría charlando, ¿no? La verdad sí, que cuando empieza a fluir la charla se pone bárbara. Sí, pero los vamos a llevar. Sí, ahora sí, los vamos a hacer pelear. Sí, sí, sí, es el que todos los hacen pelear. Nosotros también lo vamos a hacer pelear. Lo vamos a hacer competir. A ver quién de estas preguntas, por lo menos, que elegimos e hicimos, a ver quién sabe más. Sí. Guarda que te pipea, ¿eh? Sí, sí, guarda. No, sí. El tapo a la mano acá. Igual la primera pregunta la tenés mejor vos, me parece, porque a yo no estoy es genérico. Estábamos hablando acá del campeonato de la sí, D. Señor. Sí, señor. Si no, la primera ya salteamos y vamos ya a la otra, ya los meto. No. A ver, que esta va para para Damián. Por orden. Sí, señor. No, miren, para acá le vamos a preguntar. De fecha 11, bueno, no sé si van a recordar exactamente, pero bueno, ¿Te acordás con qué juego de visitante la fecha 11? Si no, te digo porque no es lo que quiero que me diga. Quiero que me digas resultado y si te acordás quiénes hicieron el gol. Sí, sí, sí. Y debe haber sido... Bueno, yo te digo, no importa, es Chupanqui, sí. ¿Te acordás el resultado y goles? Y 2-0 ganamos. ¿Y te acordás quiénes los hicieron? Un gol fue Costa Repeto, apenas inició el partido. Sí, señor. Si no me equivoco, el otro fue de Tapia, de penal. Sí, señor. Muy bien, ahora le toca... a Claudio Vidal con la presión de que Damián toda la presión hacer todo lo que necesitaba y sí hay más penales igual. Bueno, esta es de la fecha 13, ¿sí? ¿Te acordás que también se jugó de visitante? Centro Español. Sí. Bueno, ¿cómo salió? La está bajando en el área. ¿Y el gol fue de quién? De Tapia. Sí, señor. Olas. Empatados. Muy duro, bien. Duro. Durísimo. Sí, sí, sí. Acá o partidos la... parecidos en cancha de Liniers, ¿no? Tratamos de ser parecidas las preguntas, ¿no? Para sí. No ser malos. Ni no haya ventaja. Exactamente. Claro, no hay ventaja. Yo sabía. Yo pensé que habían salido 1-0 los dos. Y cuando vine a ver acá... Cuando dije, veníamos bueno, charlando hicimos está, el equipo. Sí. Bueno, vamos a la historia. ¿Quién fue campeón de la Libertadores en el año 1985? Para Damián. Entonces, bueno, sí. Bueno. No quería... Mirá, tenés la chance de definir, Goma. 85. ¿1985? No tengo tanta memoria porque... sí. Goma, ¿vos qué hubiese dicho? Argentino. Bien. Sí, argentino yo. Por eso tenés la... Está bien igual. Ahora te voy a decir. En el año 84, ¿quién fue el campeón de Libertadores? ¿Por qué te lo veníamos hablando, no? En el momento te agarran apurado y nosotros porque lo echaron, este y tal, y le pifió. 8 años, realmente, no me acuerdo. Mirá. Pero siempre era Independiente. Y argentino y Independiente eran... 84... Te compromete, te mete, digamos, la no, pregunta, no, no. Te hace... Independiente, Independiente. Y bueno, sí, ahí le tiró. Sí, te ayudó. Claro. Y bueno, pues está sí. Bien, porque fue así: 84 Independiente, 85 Argentino, 86 River. Estaba ahí, estaba lo que tiraste vos, Dami. Por eso, bueno. Y acá, vamos a ver cómo siguen definiendo. Sí. Dos más quedan. Dale vos. Nos quedó un minuto. Una por la última. Sí. El resultado de la final del Mundial 94. ¿Quiénes jugaron y cómo salió en 94? Damián primero. Siempre yo. Eso fue por penales. Muy bien. Si me equivoco. Sí. Esa copa la ganó Brasil. Sí. Y los penales. No, está bien. Ya con eso ya sabía. ¿Quién te acordás de quién le ganó? Ahora estoy dudando. Fue un 0-0 con Italia. Sí, señor. Bueno, y la última. Y, vos entonces, Goma. Todas fueron más fáciles, ahora lo va a decir Damián. Con... Para que aparte te va viniendo la memoria. ¿Y en el 98 cuál fue la final? ¿Cómo salió? Francia. Ah, muy bien. 3-0. Bueno, la última. Entonces íbamos primero con el Goma, que lo agarramos. Y acá te metemos un poquito más en líos. La Champions de 2004. No. Dami, ¿vos te acordás? Para vos era la del 2005 igual, pero sí... No, lo que pasa es que la 2002, si no me equivoco, la ganó Francia. La 2004 no la ganó Grecia. Pero no, sí, pero Champions. Champions. Hablamos de Champions. Estamos hablando de la Euro Champions. No, me mataba. Nos mataba. Bueno, 2004 el Porto. Bueno, lo liquidamos porque los agarramos ahí. Sí, y el 2005 El 2005, Liverpool. El Liverpool. Le elegimos dos difíciles, dos pocos sí. Comunes. Lo queríamos agarrar así. Está perfecto, que se sientan... Ahora vamos a estudiar. Porque después nos van a agarrar en algún amistoso a nosotros. Esa era la idea, agarrarnos tan parados. De malo. Habíamos sido buenos, ahora teníamos que ser malos. Cuando juega un amistoso de algún papi que está pendiente. A ver, por lo menos ya nos sacamos, nos desquitamos. Muchachos. Un placer, sí. Un gustazo. La pasamos, nos faltó una hora más, pero bueno, sí. La idea era esa, hablar y mostrarlos un poquito más en el llano, ¿no? De lo que sea charla futbolística y bueno, más relajados. No, gracias a ustedes porque sabemos lo que sufrieron a la par nuestra, así que esto también es de ustedes. Bueno, como dice Claudio, agradecerle la invitación, que la gente que sigue siempre a Sportivo Barraca esté un poquito más metida dentro de todos los que trabajamos en esto, y agradecerle personalmente todo el apoyo que nos han dado. No, gracias a ustedes y bueno, espero que la hayan pasado bien. Se nos vuela el tiempo y es más, tenemos el ganador de la camiseta, que fue Rodrigo Ortiz. Rodrigo Ortiz, ganador de la camiseta oficial de Sportivo Barracas, que se sortió a través de Facebook. Lo felicitamos, sí, que de camiseta se lleva la del campeón, ¿eh? Suerte. Que se quede tranquilo, que vía mail nos vamos a estar comunicando todos para que le llegue la camiseta. Rodrigo Ortiz, bueno, le mandamos un abrazo grande. El viernes 30 de octubre se cumplieron 102 años de la institución. Me imagino para ustedes ser parte de la historia de este club tan rico, ¿no? También debe ser un verdadero orgullo. Y nada, no nos queda más tiempo. Sí, nos fuimos, nos pasamos programa especial. Un partido especial, bueno, se me escapó, bueno, parecía un partido. Un programa especial, señores. Así lo vivimos por nosotros. Para mí fue como un partido, ¿no? Esa sensación aquí en el micrófono. Un placer tenerlos realmente. Esperábamos este programa. El lunes que viene, como siempre, las 21 horas acá por FM Mercado, 90.9. Nos quedan los resultados de las inferiores, todo lo que tiene que ver con la institución, con el Sportivo Barracas. Pero bueno, vamos a tratar de aprovechar la hora del lunes que viene. Hoy, Damián Infante, Claudio Goma Vidal, los técnicos campeones de la primera D de Sportivo Barracas, acá en Furia Rabalera. Mi nombre es Martín Roca, Hernández Salvo, los saludamos a todos, Fabián López, Juan Natalicio, en la producción, un abrazo enorme para todos. Bueno, un placer. Esto fue Furia Rabalera, un abrazo grande para todos.